Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios de que en este último día del año, en este último día del Señor, nos ha permitido todavía reunirnos para poder celebrarlo a través de la escucha y de la exposición de la palabra del Señor. Y siendo un día importante, no demeritando lo que es el día del Señor, pero siendo un día importante también en el sentido de que es el último día del año, también es una ocasión para que tú y yo mostremos gratitud para con nuestro Señor en todas las misericordias y bendiciones que hemos recibido. Así que les pido por favor que me acompañen al Salmo 103 y les pido también por favor que nos pongamos de pie para poder honrar la palabra del Señor como es debido. Salmo 103, versículos 1 al 5, que es la porción que estaremos meditando en esta noche, brevemente. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios, Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Vamos ahora, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, a través de la boca de uno de tus salmistas, desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Señor, apelamos a ti a las promesas que nos has dado en Cristo Jesús, que sabemos que en Él es el sí y el amén, Señor. Apelamos, Señor, al recuerdo de tus misericordias y bondades para con tu pueblo. Apelamos a la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Acudimos, Señor, declarando que somos tus siervos, declaramos que somos tus hijos, pero también de acuerdo a tus bondades y tus misericordias. Te pedimos, Señor, que nos hagas oír misericordia, gozo y alegría a través de tu palabra y que nos enseñes lo que tengas que enseñarnos, Señor. Que nos instruyas e ilumines con tu Espíritu Santo y precioso a nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos a medida que escuchamos versículo tras versículo, palabra tras palabra, todas las bendiciones que has concedido a tu pueblo, Señor. Llénanos de tu favor, llénanos de tu bendición y de tu amor, Señor. Consuélanos, Señor, en el hecho de que tú nos amas en Cristo Jesús. Y una vez más lo suplicamos. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Cuando escuchamos la palabra bendición, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que primero viene a tu cabeza cuando tú y yo hablamos o pronunciamos la palabra bendición? Siendo honestos. Porque normalmente cuando pensamos en bendición, casi automáticamente lo atribuimos a cosas terrenales, a posiciones o a ciertos dones que nosotros adquirimos de parte de Dios. Normalmente damos gracias, por ejemplo, por cuando tenemos un nuevo empleo, tenemos una nueva ganancia, cuando tenemos una mejoría en nuestra salud, entre otras cosas. Pero rara vez admitimos, o tal vez lo hacemos más por cliché, por así decirlo, que gracias a Dios somos salvos por gracia. Que la mayor bendición que hemos recibido es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, lastimosamente, mucho se nos ha dado que a veces vemos las bendiciones y la misericordia de Dios de una manera casi automática. Es decir, que simplemente lo tomamos con cierto aire de indiferencia. Lo tomamos como algo que viene por default y no nos detenemos a considerar las bendiciones que nosotros recibimos de parte del Señor. Dicho de otra manera, no meritamos todo el bien de Dios de una forma tranquila, serena, reflexiva, de tal manera que eso pudiera inducir en tu corazón una actitud de agradecimiento. Dar gracias por las misericordias del Señor. Esto es tan importante, amado, porque hemos transitado lo que es el año 2023 y estamos a punto de cruzar el 2024. Y si te das cuenta, hemos recibido misericordia y bendición del Señor, y con el favor de Dios seguiremos recibiendo misericordia y bendición del Señor. Hemos recibido su bondad este año y lo hemos contestado por su fidelidad para con nosotros. Y el Señor, como dice la Escritura, sigue siendo siempre fiel. Así que, amados, a través de este precioso salmo, que es un salmo de David y prácticamente un himno de alabanza por todas las bondades, bendiciones y misericordias, vamos a ver en este pasaje únicamente dos puntos en esta porción de la Escritura de los versículos 1 al 5. Nuestro primer punto es la bendición a Dios, versículos 1 al 2. Versículos 1 al 2. Y la bendición de Dios, el segundo punto. La bendición de Dios, versículos 3 al 5. La bendición a Dios y la bendición de Dios. Nótese que hoy, en el día de hoy, veremos que por causa de las bendiciones que hemos recibido, nosotros bendecimos al Señor. Así que nos adentramos en nuestro primer punto, la bendición a Dios. Y es importante, realmente importante, que empecemos con el tema de la bendición a Dios antes de pensar en las bendiciones de Dios. Dice el versículo 1, bendice alma mía, bendice alma mía. Y bendecir a Dios no es en el sentido de que tú y yo tengamos la capacidad de hacer a Él más bendito o más bendecido. No se refiere a ese sentido. En realidad, la palabra bendecir tiene la idea de hacer un acto de adoración, hacer un acto de agradecimiento, de honra y alabanza de forma apropiada. Es decir, que tú te acercas a Dios, lo adoras, lo alabas, lo honras de forma reverente. Eso es bendecir a Dios. Se trata de reconocer todo lo bueno que Él es y reconocer todo el bien que el Señor te ha dado a tu vida. Es precioso que el salmista, es decir, David, comience alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y esa es la actitud correcta, hermanos. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos más en las bendiciones que al dador de las bendiciones. Nos acercamos más por las bendiciones que podemos recibir o pedir que al dador de aquel que nos bendice. Y nos preocupamos más por eso, normalmente. Luego dice, bendice alma mía. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que soy como vida, como persona, como adorador, como criatura, es de esa manera que me acerco a Dios. Alma mía, yo no me pertenezco realmente, me pertenezco a Dios. Salmo 24:1 dice que todas las almas le pertenecen a Dios. Ahora, nótese cómo se acerca, bendice alma mía al Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo bendigo, reconozco el bien de aquel que es el dueño de mi vida, de aquel que es el amo sobre mi vida. Y no solo eso, que al decir Señor, traducido literalmente es el nombre de Dios, Jehová o Yahvé. Es decir, que tú te estás acercando directamente, estás en comunión directa con el único Dios verdadero y reconoces todo lo bondadoso que ha sido Él para contigo. ¿Sí? No hay ningún impedimento por el cual te puedas acercar a Dios. Saben que por Cristo Jesús tenemos acceso al trono de la gracia. Y es por eso que tenemos esa libertad de acercarnos aún con su nombre perfecto y sublime. De tal manera que tenemos esa confianza y por esa misma confianza podemos bendecir, podemos honorarle, podemos adorarle. Prácticamente bendecir al Señor es un acto de adoración y es algo profundamente interno. No se trata de formas o expresiones externas, sino algo que tiene que venir dentro de la propia alma, del propio corazón. Y nótese que dice, bendice alma mía al Señor, pero dando a entender que nunca se es suficiente para adorar y reconocer su bondad. Aunque entregues todo el ser, aunque entregues todos tus pensamientos, aunque le des todo tu corazón, nunca es suficiente para darlo todo al Señor. Sin embargo, somos exhortados a que nos acerquemos a bendecir al Señor. Luego dice el texto, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El ser se refiere a todo lo más cercano e íntimo de mi propio corazón. ¿Qué quiere decir? Que el Señor espera que tú lo reconozcas, que tú lo adores, tú lo alabes, pero con todo el corazón. No quiere una adoración hueca, no quiere una adoración externa, de labios para afuera. Como dice Marcos capítulo 7, versículo 6, tal vez recordarás estas palabras del Señor. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la implicación que el Señor quiere? Que nuestros corazones estén cerca de Él, lo más cerca, lo más apretado que te puedas acercar para abrazarle a sus pies y derramar tu corazón delante de su presencia y reconocer toda su bondad para contigo. ¿Qué es lo que quieres que bendiga todo su ser? Su santo nombre. Su santo nombre. Entonces, aquí en este caso, al decir santo nombre, se refiere todo lo que Él es. En primer lugar, el gran yo soy. El gran yo soy. En segundo lugar, su autoridad. Cuando Él habla de su nombre, quiere decir que es su autoridad sobre todo, su señorío y gobierno sobre todo. Y en tercer lugar, su gloria. Siempre que estemos hablando del nombre de Dios, está relacionado con su propia gloria. Mateo 6:9, tal vez lo recordarás en la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Es la preocupación de todo cristiano que el nombre de Dios sea santo, apartado, consagrado en lo más sublime, de tal manera que Él sea exaltado hasta lo sumo. Es la preocupación de todo cristiano. Cuando tú recuerdas todas sus bondades y misericordias es porque vas a recordar también su nombre. ¿Quién fue aquel que te rescató? ¿Quién fue aquel que te dio la mano cuando más lo necesitabas? Versículo 2 dice, bendice alma mía el Señor, el mismo estribillo. En la poesía hebrea David usa la repetición para enfatizar una verdad, una misma cosa. Es decir, que se nos exhorta que sigamos bendiciendo al Señor en todo momento. Pero aquí viene la segunda parte. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. En el original dice, así literal, no te olvides de todos sus beneficios. El beneficio se refiere a un bien o recompensa que se te dio por gracia. Toda la bondad que el Señor te ha extendido a través de las cosas espirituales, como la salvación, como la gracia, como el Espíritu Santo, la justificación, la operación de su obra de santificación en nosotros, la adopción, tantas cosas y bendiciones espirituales que hemos recibido, lo hemos recibido como un beneficio en favor de nosotros. Al igual que todos los otros beneficios que podamos tener en la tierra, como la familia, la salud, el trabajo, el empleo, el sustento y la provisión. Todo se nos ha sido dado por gracia. Entonces, la exhortación es, no olvidará. No olvidará. ¿Por qué? Hay una implicación en eso. La implicación es que nosotros tenemos la tendencia a olvidar y a ser mal agradecidos con el Señor. Tenemos esa tendencia natural de olvidar las bendiciones de Dios, de olvidar quién nos bendijo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 6, Deuteronomio 8, versículo 2 al 6, dice: y te acordarás de todo el camino donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocía, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Podemos notar entonces la importancia de no olvidar. Y cuando no olvidamos, recibimos esa bendición. Pero no solamente la bendición, sino que nos exhorta a caminar en sus caminos, valga la redundancia, a andar en el temor del Señor y a obedecer sus mandamientos. Van Jeremen comenta: la alabanza es la respuesta de asombro a Dios mientras se reflexiona sobre lo que el Señor ha hecho por el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención, por la creación en general, por la comunidad y por uno mismo. Es decir, que tú y yo damos gracias por la bendición que hemos recibido en Cristo Jesús, de que somos salvados, que somos rescatados, que hemos recibido de su gracia. Damos gracias por la iglesia, por la comunidad de fe, por la familia en la fe. Y damos gracias por uno mismo en el sentido de todo lo que personalmente hemos recibido de la bondad del Señor. Es por eso que para Dios, nuestro Señor, es importante que antes de hablar de todo lo que hemos recibido de Él, necesitamos ya tener en nuestro corazón, en nuestra alma y nuestro ser, la disposición de adorar a nuestro Señor. Tener la disposición de que Él es el centro de toda bendición. Dicho de otra manera, la mayor bendición que tú y yo podemos recibir es a Dios mismo. Es Él, nuestro tesoro. Cabe preguntarse entonces, en este año, ¿Él ha sido tu tesoro? ¿Él ha sido tu mayor bien? ¿Él ha sido tu mayor expresión de su misericordia? ¿Él te ha dado gracia sobre gracia? ¿Y le has correspondido de tal manera que tú le respondes en adoración, en amor y en gratitud para con Él? Has disfrutado de sus bendiciones, pero has disfrutado al dador de las bendiciones. Son cosas que necesitamos también examinar en nuestro corazón, amados. Por lo tanto, ya hemos visto en estos dos versículos acerca de la bendición a Dios, todo lo necesario que es que en nuestras vidas sepamos ser agradecidos, sepamos acercarnos en el amor de Cristo a nuestro Señor. Sin embargo, ahora veremos la bendición de Dios en los versículos 3 al 5. La bendición de Dios. Y más que nada, esta sección engloba, aunque hay mucho más, pero por razones de tiempo solamente mencionaremos estos beneficios que se mencionan en los versículos 3 al 5. Hay 6 beneficios que hemos recibido de parte de Dios que conforman la bendición del Señor. En primer lugar, el perdón de pecados. El perdón de pecados, versículo 3, dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus transgresiones, todos tus pecados. La mayor bendición que nosotros podemos Recibir, si nos damos cuenta, la primera cosa que encabeza esa lista es el perdón de pecados. Y nótese que menciona primero el perdón de pecados y la siguiente cosa es la sanidad. Es más prioritario para el Señor que tú y yo recibamos el perdón de pecados. Creo que tú recordarás aquella ocasión en que el Señor Jesús se acercó a un joven, o más bien le trajeron un joven paralítico. Y lo primero que el Señor le dijo fue: hijo, ten ánimo, tus pecados son perdonados. La mayor preocupación del Señor siempre ha sido la sanidad del alma, el perdón, antes que la sanidad del cuerpo, que por supuesto sí lo sanó. Pero hay un enfoque de prioridades. Entonces, cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado y de la santidad de Dios, este perdón es una razón asombrosa para que tú y yo lo alabemos, para que tú y yo lo honremos como a Dios. Es una bendición saber que somos perdonados. Salmos 32:1 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado, cuyo pecado es cubierto. Porque a través de Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Amado, en Cristo Jesús todos nuestros pecados son perdonados, pero nótese que Él perdona también nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Es decir, que la fuente de esa bendición no se agota. Ahí está, ahí permanece. Todavía como cristianos que nos acercamos, como hijos de Dios que nos acercamos a nuestro Padre, podemos recibir el perdón de Dios cuando lo confesamos y Él nos limpia de toda maldad. En segundo lugar, la sanidad, el segundo beneficio. Dice ahí mismo el versículo 3, el que sana todas tus enfermedades. Dios nos sana de muchas maneras y Él promete la máxima sanidad, pero en la vida venidera. Recordemos que en el futuro, si Dios quiere, que estemos en la gloria, cuando sean los cielos nuevos y la tierra nueva, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte ni aflicción. Dios lo ha prometido. Sin embargo, aún en el tiempo presente, en la voluntad del Señor, Él nos sana físicamente, si Él así lo quiere. Sin embargo, también nos puede sanar de manera espiritual. Un autor comenta, por ejemplo, ¿qué es el orgullo sino la locura? ¿Qué es la lujuria sino una lepra? ¿Qué es la pereza sino una parálisis muerta? Quizás hay enfermedades similares a todas las corporales. Hay enfermedades del espíritu. Hay enfermedades relacionadas con nuestros pecados y solamente en Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, recibimos esa sanidad. Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas o tristezas. Amados, esto quiere decir que en Cristo Jesús, Dios en Cristo Jesús, nos da un bálsamo de consuelo, de paz, de sanidad para nuestro corazón y nuestras almas. La pregunta es, ¿tú descansas en esa verdad? ¿Tú descansas en la sanidad que recibimos espiritualmente? Porque Isaías 53:5 dice que por las heridas de Cristo somos sanados. Somos sanados del pecado, somos sanados de nuestras transgresiones, somos sanados de nuestros problemas de carácter por la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, el tercer beneficio, o mejor dicho, el rescate. El rescate. El versículo 4 dice, el que rescata de la fosa tu vida. La palabra rescatar se refiere a preservarte de la destrucción segura. Preservarte de la destrucción segura. Tiene dos sentidos. Uno en el sentido del alma, tú recordarás que Jesús ha dicho que Dios puede destruir el alma en el infierno, aunque es una hipérbole, una exageración para decir que va a sufrir el infierno y la condenación eterna. Sin embargo, somos rescatados en Cristo Jesús de ese destino eterno. 1 Pedro 1, 18 y 19. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice que sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredados de sus padres con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo por la cual hemos sido comprados y hemos sido rescatados de ese destino eterno. Pero también tienen el sentido de que Él nos rescata a diario. Él nos rescata a diario. Es decir, que hay muchas calamidades que a lo mejor el hijo o la hija de Dios no está consciente. Hay muchas cosas que podemos vivir y el Señor de alguna u otra forma soberana nos ha librado de esas situaciones. ¿Quién sabe si, por ejemplo, cuando pudimos tal vez doblar la esquina, pudimos sufrir algún tipo de accidente? Sin embargo, en la soberanía del Señor nos desvía del camino para no tener ese tipo de aflicción. Pequeños detalles sutiles que no nos damos cuenta. Tal vez en alguna ocasión estuviste en la cocina y estuviste a punto de beber una botella de cloro confundiendo con algún tipo de bebida. Sin embargo, el Señor te evitó ese detalle. El Señor es muy minucioso en el cuidado de la preservación de sus hijos. Salmo 121, versículo 4 dice, Salmo 121, versículo 4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a sus hijos. El cuarto beneficio que recibimos como bendición de Dios es la corona, y ahorita explico eso, la corona. El texto dice, el que te corona de bondad y de compasión. El que te corona de bondad y de compasión. El verbo coronar tiene la idea de encerrarte en un círculo con la intención de guardarte, con la intención de protegerte, y está muy ligado con el beneficio anterior. ¿Sí? ¿Cómo te protege? Con su bondad y su compasión. Su bondad viene siendo originalmente la misericordia de Dios. Misericordia, Hesed, es amor de pacto, amor incondicional que lleva a Dios a extender todo su bien para contigo. Es un amor que no se retrata, que cumple lo que promete y lo pone por obra. Esa es la bondad o la misericordia que nosotros recibimos. Y precisamente porque recibimos esa misericordia o ese bien, como dice Romanos 2:4, que la bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. Siempre que tú y yo estamos recibiendo la bondad de Dios, debe conducirnos al arrepentimiento diario. Sabiendo que no merezco su misericordia, no merezco su bondad, no merezco toda la bendición que el Señor me ha extendido. Y eso debe llevarme al arrepentimiento, a cambiar mi manera de ver el pecado. Pero de tal manera que yo viva agradecido, que responda agradecido por algo que no merezco. Y también dice acerca de la compasión. La compasión es un afecto de corazón para contigo y amor en acción. Es decir, que es el Señor se compadece, sufre contigo, se aflige contigo. Tiene su corazón contigo. Y eso nos recuerda lo que ya vimos hace unos días, que en Cristo Jesús tenemos un sumo sacerdote compasivo, que se compadece de nosotros, de tal manera que a través de Él podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno auxilio. La compasión de Dios está cercándonos alrededor de nosotros, amado. Tú te puedes visualizar de esa manera, que está siendo encerrado en la compasión, en la misericordia y en la bondad de Dios en tu vida. Que goces de ese favor y de esa bendición a través de Cristo Jesús. El quinto beneficio, colmo de bienes. Colmo de bienes. Versículo 5 dice que el que coma de bienes tus años. Dicho de otra manera, toda nuestra satisfacción, toda nuestra suficiencia viene única y exclusivamente de Dios. No te puedes satisfacer otra cosa. Nada puede saciar tu sed, nada puede calmar tu hambre espiritual. Solamente Dios puede darte contentamiento. Si me acompañas un momento, nada más, Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Eclesiastés 5, 19 dice: igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Dios lo ha capacitado, le ha dado ese don, le ha dado esa capacidad para recibir el don que el Señor le ha concedido. Y el versículo 20, pues él no se acordará mucho de los días de su vida, ojo, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Dicho de otra manera, Dios te da el contentamiento. Él es el que colma tus años de contentamiento, de bienestar, no solamente por lo que recibes, sino que se ocupa de trabajar en tu corazón de tal manera que descansas en Él. Y número 6, o el sexto beneficio, la renovación de fortaleza. La renovación de fortaleza. Dice, para que tu juventud se renueve como el águila. Dicho otro modo, es Dios quien te fortalece. Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, 29 dice: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con águilas como las águilas, con alas, perdón, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados, en Cristo Jesús somos fortalecidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin sacarlo de su contexto, dentro del contentamiento que Él nos da. Amados, es Cristo Jesús, Dios a través de Cristo Jesús, quien nos da las fuerzas para seguir viviendo, nos da las fuerzas para seguir luchando, nos da las fuerzas para batallar contra nuestro pecado, con los asuntos de nuestro corazón, con nuestro propio carácter. Nos da la fuerza para amar a los demás, nos da la fuerza para soportar los pecados de otros. Nos da la fuerza para vivir día tras día en sus misericordias. Así que, amados, estas son las bendiciones que nosotros hemos recibido. Son los beneficios que nos ha, que el Señor los toma como prioridad. La pregunta es, ¿también son las bendiciones que tú tomas en cuenta de lo que has vivido en este año? ¿Y son las bendiciones que tú esperas para el próximo año? ¿Son las misericordias por las cuales tú estás orando con todo tu corazón? Que lo que tú anhelas, lo más que anhelas, es seguir recibiendo misericordia. Que sigas clamando por arrepentimiento. Que sigas gozando del favor de Dios, aunque no tengas nada. Que lo único que te interesa es que Él siga siendo tu Señor y que se haga su voluntad sobre tu vida. Matthew Henry comenta: ya sea que Dios escoja para mí salud o enfermedad, paz o dificultad, comodidades o cruces, vida o muerte, que su santa voluntad sea hecha en mi vida. Amén. Vamos a orar, familia, y dar gracias por toda la bendición que nosotros hemos recibido en este año y por lo que esperamos en el año 2024. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos recibido en este año, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si no te hemos valorado y no hemos valorado tu gracia y misericordia. Si no vimos con buenos ojos tu bondad para con nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos abusado de tu gracia. Perdónanos, Señor, si hemos mirado otras cosas, si hemos buscado suficiencia en otras cosas. O hemos levantado ídolos en nuestros corazones. Señor, perdónanos también nuestras flaquezas de espíritu, nuestras fallas como iglesia y como pueblo tuyo. Perdónanos, Señor, más que nada, porque no hemos sido lo que deberíamos de ser. Te pedimos, Señor, por tu grande amor y misericordia, que nos ayudes y hagas la obra de gracia en la vida de tu pueblo. Haznos conscientes de tu misericordia, Señor, porque sabemos que somos demasiado amados. Ayúdanos a ser conscientes de tus misericordias para vivir como tú demandas, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a vivir en el temor de Dios, pero también, Señor, no dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino en el poder de tu gracia y de tu santo y precioso Espíritu y en las promesas de tu palabra. Danos de tu gracia en este próximo año que se avecina. Que tengamos ojos abiertos y limpios para ver tu santidad, tu gloria, tu majestad y tu bondad para con nosotros. Que empecemos con el pie derecho, Señor, y con el corazón rendido ante tu presencia, rogando, Señor, porque tus misericordias sean nuevas cada mañana. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Pero ayúdanos a ser dignos de esa salvación, de tal manera que proclamemos a Cristo en palabra, en obra y en el corazón. Muchas gracias, Señor, tu bondad para con nosotros. Y ahora, Señor, te damos gracias por esta reunión que nos has concedido y que confiamos en tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra en este año y que sigues hablando en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, por este último día y por el primero que se avecina. Gracias, Señor, por tu obra en la vida de tu pueblo. Y como bien dice tu palabra, Señor, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén y amén.